Francamente buena, muy buena diría yo. Ha sido la selección que Juan y Eva de Amaral se han marcado en este programa que acaba de finalizar. Los principales de los principales programas especiales con motivo de los 40 años de esta emisora de radio, que en este momento de la noche se pone el traje despresurizado, traje espacial, para que comience la época, el momento de la ingravidez. Es nuestra edición número 476, es la segunda de esta nueva temporada después de las vacaciones de verano. Y aquí estamos, dispuestos un día más durante los próximos 60 minutos a estar con vosotros, tirando de buenas canciones que se nos acumulan. Lo cierto es que verdad que en 60 minutos nos cabe poco y eso lo lamentamos mucho. Aunque nuestros cerebros reblandecidos tras la resaca festivalera de los sábados, pues también agradecen que el programa sea más corto. Esto ha sido un poco cruel por mi parte. Esos cerebros reblandecidos que sin guión previo se lanzan cada noche de domingo para ocupar la última hora de los 40 principales. Eso a veces nos hace cometer errores, como por ejemplo el otro día, enseguida a través de mail nos habéis rectificado, gracias, que quisimos decir que Pearl Jam solo tocaron un single de los de su último álbum en su concierto de Madrid. En vez de la palabra single nos salió la palabra canción. ¿Qué ocurrió? Que habíamos mentido. Como bellacos, obviamente. Reconocemos nuestro error. Disculpas a toda la audiencia seguidora de Pearl Jam. Y ahora ya sí, sin más chapa, comenzamos una nueva entrega de Ingravidez. Saludos de Ramón Redondo. Bienvenidos. Buenas noches. recuerdo que antes de irnos de vacaciones ya escuchamos esta canción en una versión semi-pseudo ilegal que bajamos de internet, no con este sonido lógicamente, y ya nos llamó la atención como uno de los mejores temas del último disco de Muse. El otro día no hicimos referencia a él, pero bueno, eso no significa que no apreciemos en su justa medida lo grande, lo bueno que es este nuevo álbum de la banda de Matthew Bellamy, Black Holes and Revelations. No hemos incluido ninguna canción de ese disco en nuestro proyecto Apolo 10, del que volveremos a hablar en un ratito, porque bueno, ya habíamos escuchado el single antes de irnos de vacaciones, Supermassive Black Hole, y un poquito estaba fuera de las reglas que nos hemos autoimpuesto para ese concurso, del que hablaremos, como digo, en un rato, y que ha tenido muy buena aceptación en su primera semana en funcionamiento en Ingravidez. Este tema, Starlight, se ha extraído como segundo single del álbum de Muse, un álbum que se presenta grande, pero muy grande, así que vamos a tener disco de Muse para rato. En temporadas anteriores, buscando en internet, además se puede encontrar, hay gente que ha acusado a este programa en foros públicos de ser un programa demasiado seguidor de la música de Muse, y nunca nos dolerá reconocerlo. Hay varios grupos que son como nuestro ojito derecho, y este es uno de ellos, Muse. También recuerdo haber leído una vez a un tío que en un foro decía algo así como: ese programa es muy malo porque han hecho que Muse sean conocidos. Joder, ya nos gustaría que hubiera pasado eso con este programa. Lo cierto es que Muse son conocidos por su gran mérito, y además, ¿qué le joderá a la gente que Muse sean más o menos conocidos? Si hacen grandes canciones, pues sigámosles y punto. Sabéis que van a estar también actuando en nuestro país y comentamos las fechas. Y además, como las entradas llevan a la venta unas cuantas semanas, yo os aconsejaría que no lo dejéis para el último momento, porque estoy convencido de que serán 3 llenos los de Muse en nuestro país. El próximo mes de octubre, el día 27 en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Nunca habían tocado en un aforo tan grande en la capital. Han estado en la Riviera, en Vista Alegre, y ahora ya dan la campanada con este lugar tan bueno para conciertos, con tan buena acústica, como hemos comprobado últimamente varias veces, con los Who, por ejemplo, sin ir más lejos, o con Pearl Jam. También están actuando en Barcelona, será en el Pabellón Olímpico de Badalona el día 28 de octubre, y también lo harán en Baracaldo, en Bilbao. Las entradas están disponibles a través de la web gamerco.com o a través de Servicaisa 902-33-22-11. Más discos que se nos han acumulado este verano y que no debían quedar huérfanos de alguna tocadita en Ingravidez, por ejemplo, el segundo de un grupo sueco llamado The Sounds. Recuerdo también que en el año 2003 sonó mucho en este programa una canción llamada Living in America, que se incluía en un álbum de igual nombre, fue el disco debut de The Sounds. Mucha gente se quedó prendada de aquella canción, que era inmediata. Incluso recordamos cómo el mismísimo Dave Grohl, en el videoclip de su grupo de los Foo Fighters, de Times Like This, en una de las dos versiones de ese videoclip, lucía una camiseta de este grupo, de The Sounds. Pues bien, el quinteto sueco acaba de editar un nuevo disco llamado Dying to Say This to You, que se abre con este pelotazo. ¡Qué portada, además, más lasciva, la del álbum de The Sounds! Esto es Song with a Mission. I'm fighting this. Que nadie piense que las dos señoritas que aparecen en la portada del álbum Dead The Sound son componentes de la banda. Nada más lejos de la realidad. Otro regreso para este otoño 2006 es el de Papa Roach. No terminan de correr buenos tiempos para esos grupos que surgieron con el auge del nu metal, y lo cierto es que Papa Roach van comercialmente hacia abajo, aunque no queríamos dejar pasar la edición de ese su nuevo disco, Paramour Sessions, que según nos comentan llegará solo vía importación a nuestro país y que incluye esta canción llamada To Be Loved. Infest, año 2000, que incluso les valió nominación al Grammy, y después 2002, Love Hate Tragedy, fueron los clímax de este cuarteto, el que llega desde California, llamado Papa Roach. Es momento, en esta edición de Ingravidez, de que retomemos secciones clásicas en nuestro programa, como la de los clásicos. Sonará aproximadamente a menos cuarto, a las 12, una antes en Canarias, o como la sección de versiones, nuestro tan traído y llevado memorial, Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Pocas veces ocurre esto, pero cuando una canción es tan sumamente buena, es un hit de tal dimensión, antes de que acabe ese año, ya se escuchan versiones de la misma. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Con el original cerrábamos el otro día el programa, el Crazy de Nars Barkley, y este es un cover que llega de la mano de un cantautor norteamericano, Ray LaMontagne. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there without care, I was out of touch. It wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you are having the time of your life. Oh, but think twice. That's my only advice. Who do you think you are? Oh, oh, that's your soul. Do you really think that you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. Since I was little, it looked like fun. It's no coincidence that I've come. I can die when I'm done. Crazy, una canción con alma mestiza, con alma de hip hop, que en esta ocasión se torna desnuda para esta magnífica versión. Y cuando digo que es un hit, un hitazo, que todo el mundo admira, es porque recientemente también me pasó algo curioso en un showcase, en una pequeña presentación de un cantautor escocés llamado Paolo Nutini, que está pegando muy fuerte en el Reino Unido. En nuestro país es un desconocido. Bueno, pues hace poco estuvo en una sala madrileña haciendo ahí unas canciones en semiacústico y cerró su presentación de 6-7 temas con otra versión de este Crazy, el tema de Nars Barkley, con el que cerrábamos programa la semana pasada para anunciaros el regreso de nuestras secciones clásicas al programa, incluido este espacio dedicado a las versiones llamada Memorial Yuri Gagarin. También el otro día que arrancábamos temporada poníamos en marcha una ambiciosa operación que nos llevará hasta el próximo mes de noviembre, llamada Proyecto Apolo 10, un concurso en el que podéis llevaros un magnífico lote de productos relacionados con grupos del programa, Editors, Arctic Monkeys, Hardfy, Placebo, para el que tenemos que elegir las tres mejores de 10 canciones que os proponemos. 10 canciones que han sido las que nos hemos perdido en estos 2 meses de vacaciones ingrávidas. Esta es una de ellas y enseguida escuchamos algunas más. Audioslave tiene nuevo disco, su tercer álbum Revelations, en el que se incluye este Original Fire. Hey, this is Timmy C. This is Brad Wilk. And we're in a band called Audio Slave. And you, thanks for listening to Ingravidez, hosted by Ramon Redondo. Yeah! Los 40 principales. Madrid. En el programa hablábamos de un grupo al que le tenemos un afecto especial, nos referíamos a Muse, y algo similar pasa con esta banda, aunque estos tienen menos éxito fuera del Reino Unido. Lo último, un álbum de grandes éxitos, incluye este inédito Save Us on Feeder. Watching now, here he comes. They say the devil's water, it ain't so sweet. You don't have to drink right now, but you can dip your feet every once in a little while. Este es el año elegido, el mes de octubre es el mes para el regreso del grupo de Las Vegas, The Killers. Su nuevo álbum se va a llamar Sam's Town y en él se incluye esta canción, When You Were Young. Además, esta semana se ha hecho pública la noticia de que van a venir a actuar a nuestro país y a presentar este su disco, aunque lamentablemente solo lo harán a la ciudad de Barcelona. También es verdad que la última vez que iban a venir a Barcelona, pues canceló el concierto, creo que fue por razones de salud de alguno de los componentes del grupo. The Killers estarán en Razzmatazz 1 el día 11 de noviembre. Las entradas todavía no han salido a la venta, pero en cuanto lo hagan, os lo comunicaremos en el programa, en Ingravidez. Os hablamos ahora del proyecto Apolo 12, que es un concurso que pusimos en marcha la semana pasada, que va a durar hasta el primer domingo de noviembre. Ese día daremos los resultados y que tiene una mecánica muy sencilla. Hemos elegido 10 de las canciones de los lanzamientos que han llegado durante los meses de julio y agosto, cuando estábamos de vacaciones, para hacer una especie de encuesta. Encuesta llamada posverano de Ingravidez. Esas 10 canciones son las que proponemos, es lista cerrada y vosotros tenéis que votar por vuestras 3 preferidas. Entre todos los que votéis habrá 10 lotes compuestos cada uno de ellos por un vinilo del grupo Hi-Fi, por un EP en CD de Editors, por una camiseta de Placebo y por una chapita exclusiva de los Arctic Monkeys. ¿Qué tenéis que hacer? Pues enviar un mail a ingravidez@los40.com, la dirección habitual, diciéndonos: me llamo tal, vivo en tal, mi teléfono es cual, mi dirección es esta otra, y mis 3 canciones preferidas del proyecto Apolo 10 son esta, esta y esta. Hay gente esta, en esta primera semana, que nos ha puesto solo una, gente que nos ha puesto 4, gente que nos ha puesto a Pearl Jam, que están fuera del proyecto. Enseguida repasamos la lista entera de las 10 canciones del proyecto y además estamos siendo, o queremos ser, especialmente complacientes, y por eso os decimos que nos pongáis también vuestra talla, para que en la medida de lo posible, si resultáis ganadores, la camiseta de Placebo sea de la talla que más se parezca a vuestro tronco humano. ¿Más dudas que han surgido en esta primera semana? ¿Si envío más mails tengo más posibilidades? Pues no, porque para que el resultado de la encuesta sea lo más científico posible, solamente cuenta un voto por oyente. Bueno, queda ahí zanjada esa cuestión. Canciones incluidas en la lista del proyecto Apolo 10, por ejemplo, Audioslave con Original Fire, lo hemos escuchado hace un instante, The Killers, When You Were Young, o por ejemplo, Beck con su nuevo single, Nausea. Que sirvan estos fragmentos como recordatorio, ya que no tenemos tiempo disponible hoy para volver a escuchar las 10 canciones íntegras. Este es el tema Nausea, el regreso de Beck, y también candidatos en el Apolo 10 están los Deftones, que tienen nuevo álbum a la venta a finales de octubre, Saturday Night Breeds, que presentan con el single Hole in the Earth. Someone Seguimos con el repaso de candidatos. También están en nuestra lista de propuestas los Evanescence con la presentación de su segundo disco, el tema Call Me When You're Sober. Un regreso no exento de polémica, el de los madrileños Dover, que editarán disco llamado Follow the City Lights, que han presentado con la canción, con el single Let Me Out. Continuamos con el repaso de candidatos de nuestro proyecto Apolo 10, aunque ya os anuncio que enseguida escucharemos otra de las canciones del nuevo disco de Dover, porque hay gente que está dudando. Solo será este tema el que suponga el cambio estilístico de la banda de las hermanas Llanos. Estos son Jet con su nuevo single Put Your Money Where Your Mouth Is. Además, los Jet van a estar presentando su nuevo disco en nuestro país. Lo van a hacer el próximo mes de octubre, a finales, el día 24 en Barcelona, en Rasmatas 2, y el día 25 en la Sala Arena de Madrid. Las entradas ya están a la venta en el 902-33-22-11. Continuamos con el repaso de los temas de los 10 candidatos del proyecto Apolo 10, porque hemos escuchado hasta el momento 7, algunas íntegras y otras exclusivamente el estribillo, y nos quedan 3, por ejemplo, esta. Inconfundible, Stone York, Harrow Downhill, es uno de los temas incluidos en su álbum The Eraser. También hemos estimado como importante dentro de los meses de verano el regreso de un grupo británico llamado Kasabian. Con su álbum llamado como esta canción, Empire, entraron directos al número uno en la lista británica. Aunque esta semana están en el 2 porque ha habido uno de esos grupos que después de ya un montón de semanas en las listas ha vuelto a pegar el pelotazo y ha subido al 1. Enseguida les escucharemos. Cerramos la lista de candidatos con los suecos Mando Diao. Este es ese trayazo llamado Long Before Rock and Roll que tanto ha gustado entre los votantes del proyecto Apolo 10 en la primera semana de concurso. ingravidez@los40.com. Estos son Mando Diao desde su Autocracy. Just lying on the bed beneath the ceiling with her head upon my pillow. There's nothing else I'd rather do. And I said I'd rather do it on the couch or in the kitchen where about you seem so downshot. Like nothing could destroy your world. What I never ever wanted to, you never ever let me to. Well, I would, but you must wait till it gets dark. In her arms, and we can do it in the car. My brother owns it. The driver's seat is made for us. And I said I'd rather grab a bite to eat. There is a diner down the street. Let's take it easy and join this lovely harmony. But I never ever wanted to. You never ever let me to. Well, I would, but you must wait till it gets dark. Moving, just keep moving till I don't know what to say. I've been moving so long, the days all feel the same. Con el regreso a la normalidad también restituimos nuestra sección de clásicos, que será como siempre a menos cuarto. Y además cambiamos de año. Hasta antes de las vacaciones estuvimos con los clásicos del 98 y hoy nos adentramos en 1999, todavía en el milenio pasado. Fue aquel año en septiembre cuando Supergrass, el trío, todavía entonces Supergrass, porque después pasaron a ser cuarteto, ya en el nuevo milenio, publicaba su tercer álbum. No tuvo la gloria de su primer disco a Sud Coco, ni siquiera el de su segundo, Need for the Money, pero seguía siendo un disco en el que mantenían el tipo. Ese álbum llevaba por título Supergrass, como la propia banda. Esto casi todos los grupos lo han hecho en algún momento de su carrera, lo de llamar a un disco igual que ellos, y lo presentaron con el single Pumping on Your Stereo. Entre esa canción o este Moving estuvo nuestro debate y al final nos hemos quedado con Moving, algo más tersa, quizá porque llevamos también unos minutitos de mucho acelerón en el programa. Volvemos a las canciones fuera de sección y además estamos ya en la recta final del mismo, y como comentábamos, tenemos otro de los cortes que estarán incluidos en el nuevo disco de Dover, que saldrá a la venta en la primera semana de octubre. Hay mucho debate en torno a Dover, hay foros en un montón de sitios. La página, yo creo, más concurrida es la de YouTube, en la que se ha colgado el vídeo de la canción, del single, de Let Me Out. Y también en los primeros mails que hemos recibido en esta temporada en el programa hay mails que hablan bien y mal de Dover. Nos vamos a quedar en este caso porque coincide con un poco nuestro criterio con el de Isa, que dice: me gusta y mucho lo nuevo de Dover, creo que era absolutamente necesario este cambio, y en este caso sí que se trataba de renovarse o morir. No se puede vivir eternamente del estilo Nirvana Grunge, y para ello hay que saber evolucionar. En ese álbum nuevo de Dover hay canciones que pueden llegar a hacer un poco incluso de enlace de puente entre el estilo más clásico de Dover y entre los nuevos Dover con arreglos electrónicos, aunque repito que yo en muchas de las canciones de este nuevo disco de Dover que he tenido la oportunidad de escuchar sigo viendo claramente el espíritu y la manera de hacer del cuarteto madrileño. Vamos a escuchar un corte de los más comentados en internet de ese nuevo álbum de Dover que se llama Salvation. repito que esta es la canción en la que menos se nota el cambio del nuevo sonido de Dover. El tema se llama Salvation y es uno de los que estarán incluidos en Follow the City Lights. El próximo domingo escucharemos otro corte, no es este ni tampoco el single, antes de que salga el disco a la venta. El otro día, en uno de esos delirios mentales que nos dan a los seres humanos cuando iba conduciendo, pues me vino a la cabeza una especie de, podríamos decir, metáfora en torno a lo que han hecho Dover, ¿no? Que después de estar varios discos deambulando o dando vueltas en torno a un estanque, pues han decidido bañarse en mar abierto con sus nuevas canciones. Y estamos deseosos también, además, de ver cómo será la puesta en directo de las mismas. Hace un ratito lo decíamos, ha habido en este año dos casos de grupos que, después de sacar el disco en el Reino Unido, y haber vendido bastante, han pasado los meses y, gracias a un single, a una canción, han vuelto a lo más alto. Unos de ellos son The Cooks, que estuvieron además en Benicassin. Mira, la semana que viene escucharemos alguna de las canciones del disco de los Cooks. Y otros son Snow Patrol. Ya les pasó algo parecido con el anterior disco, que cuando se reeditó fue un auténtico boom. Y con este disco de Snow Patrol ha pasado que entraron arriba, entraron al 1 gracias al single You're All I Have. Después fueron bajando y ahora, 19 semanas después de estar en listas, vuelven al 1 arrebatándoselo a Kasabian. Y todo gracias a una canción, a una canción muy en la línea del single Ram de su anterior álbum, una canción muy suave con la que aprovechamos para cerrar el programa a modo de nana. Una canción que además está siendo un éxito, no solo en el Reino Unido, sino también en los USA. Son Snow Patrol, esto se llama Chasing Cars. Volvemos el domingo que viene, la misma franja horaria, 11:10 en las Canarias. We'll do it all. just lay here? Would you lie with me and just forget the world?